Kim Jong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del Partido Estado y Ejército y otros diputados a la Asamblea Popular Suprema que participarán en la cuarta sesión de su 13ª legislatura colocaron un cesto y ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron homenaje el día 28.